Esa plaza pública, con nombre de destino e historia, como sabiendo lo que iba a venir, firmes nos quedamos diciendo, no nos moverán. Pintamos poemas en el duro asfalto, reblandecido, empapado de la sangre nuestra, y el mundo miraba. El mundo miraba mientras nos llamaban traidores y en las pantallas de los televisores de los hogares, cerradas las puertas, no fuera a entrar la verdad, los hombres escupían a las cámaras desprecio y las mujeres chillaban por teléfono, ojos y corazones llenos de rabia, incapaces de entender que Tahrir era suya, para ellos, mientras los ojos del gobierno mostraban solo lo que querían que viéramos, el sol poniente sobre el Nilo. Y todo lo que hacía falta era girar lo mínimo la cabeza a la izquierda, por el rabillo del ojo, un vistazo, mostrando la neblina del sol del Cairo entre los gases lacrimógenos. Los hombres a la carga por las calles, con sus cuerpos, solo topando con los camiones de policía que los atropellaban. Los diarios hablaban de disturbios por todo el Mediterráneo, pretendiendo que ese día que había comenzado en el Cairo era igual a otro cualquiera. Pero algo había empezado. Hombres y mujeres estremecían la tierra con sus voces. De norte a sur caían cuerpos al suelo, dejaban de latir los corazones, pero en Tahrir, por ellos, mantuvimos alta la cabeza, saliendo de los muros por los que, toda nuestra vida, caminamos pegados, ocultos en la sombra de la conformidad y el miedo. Abrimos al asesinato nuestros pechos, abrimos a las piedras nuestros rostros, a las balas nuestros ojos, nuestras mentes a los molotov que a la cabeza nos lanzaban, y dijimos, no tenemos miedo, porque el miedo a vivir con la cara enterrada en el suelo de una tierra que no puede ya sentir era nada, nada comparado con el miedo a morir sin haber dicho ni una vez, soy libre. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. El texto que hemos escuchado es de Nancy Messier, fotógrafa y poeta egipcia residente en El Cairo. Es autora del libro de poemas en inglés Photographs Never Taken, traducción Lucas Antón. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo retomando las emisiones en Ágora Sol, estrenando año en un nuevo espacio, todo es nuevo y estamos encantados de estar aquí y que vosotros estéis con nosotros. Como siempre, nos podéis escuchar en Madrid, tomalaplaza.net, si los Estados Unidos nos dan su consentimiento. Hoy tenemos un especial Egipto, donde vamos a hablar de cultura, de costumbres, de política, de evolución, de la revolución, por supuesto, en el primer aniversario de la ocupación de la Plaza Tahrir. Están con nosotros Gamal Abdel Karim, Fares Abdin, Khaled Youssef y José Muñoz, que nos ha acompañado en otros momentos. Tendremos nuestra sección callejera, que es lo que pasa, que Ana y Javi nos traen un reportaje realizado el lunes en el primer Congreso Internacional de la Inmigración y la Emigración. Y terminaremos con música en directo aquí, con reggae, con la banda Blues Kank. Y nada mejor que empezar con esa música. Upon a time. Buenas tardes en Abrazando Culturas. Aquí estamos con unos invitados de lujo porque hoy vamos a viajar al maravilloso Egipto milenario. Y voy a presentaros a Gamal Abdel Karim, que es catedrático emérito de la Universidad del Cairo, Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Letras. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Está también con nosotros Fares Abdin, que es traductor. Buenas tardes, Fares. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Con nosotros también está Khaled Youssef, que es director y actor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y José Muñoz, que bueno, ya es un invitado de lujo, como siempre, aquí en Abrazando Culturas. Hola, José. Me dijeron allí en Egipto que si bebía agua del Nilo, volvería. Y entonces yo me bebí un gran trago de agua del Nilo. ¿Es esto verdad? ¿Vuelvo? Yo creo que sí, porque yo creo que este país, el que ha ido, ha estado ahí, pues lógicamente él se da cuenta que seguramente va a volver otra vez, pero no es suficiente estar una vez, ni dos, ni tres. Pues yo me bebí un gran trago, con lo cual pienso volver cuando mis economías me lo permitan, ¿no? Porque no es por otra cosa, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí porque vamos a hablar de la Revolución Egipcia. Se cumple un año. Y vamos a ver qué ha pasado a lo largo de este año. ¿Cómo veis vosotros ahora mismo la valoración de lo que pasó allí en la Plaza de Tahrir? Viene siendo ahora un año. En primer lugar, creo que la gente está un poco desconfiada y preocupada. Dicen, bueno, la revolución todavía no ha cumplido su misión o su objetivo fundamental. Lógicamente hay diversas opiniones, pero lo que yo puedo apuntar, digamos, es que las revoluciones no se hacen un día o dos días. Las revoluciones, incluso hay revoluciones, tardan 15 años hasta que ya la revolución toma su fuerza y tal, y lo sabemos, tenemos la Revolución Francesa, otras revoluciones. Quiere decir que yo creo con un año lo que ha pasado en Egipto, la revolución, yo creo que va a ver su fruto pronto. Ha tenido frutos, no suficiente, lógicamente. Los revolucionarios no están conformes, pero quieren algo más, y parece lógico y normal. Yo, antes de hablar y meterme el tema, yo creo que hay que rendir un homenaje a estos jóvenes revolucionarios, que no son políticos, como sabíamos nosotros. La revolución la ha hecho jóvenes, pero sin liderazgo, sin ser políticos, no tiene participación. A la gente, digamos, gente sencilla, simple, no muriendo de hambre, porque no era la revolución contra el hambre ni contra la pobreza, era la revolución es a favor de la dignidad, la justicia social. Y claro, lógicamente yo, como decimos siempre, hablamos, Heródoto está hablando ahora, usted misma sobre ese tema. Nosotros decimos, el Nilo es el don de Egipto. Yo diría, estos jóvenes maravillosos, estupendos, que hicieron la revolución, son el don de Egipto. Es que los egipcios, todos, le pedimos agradecimiento, porque ellos nos han liberado de la tiranía, del abuso, digamos, de todo, hasta de la libertad, que hoy, por lo menos, le vamos a disfrutar. Aunque la gente duda que esto se va a seguir, esto no se va a seguir, yo creo que va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque nunca va a dar marcha atrás. Las revoluciones no se corta, no se corta. Se puede cambiar el camino, digamos, la orientación, pero nunca se corta. Al contrario, el pueblo egipcio está ahora valorando lo que ha pasado durante un año. Lógicamente, hay un problema que plantea la población ahora. Tenemos las Fuerzas Armadas y tenemos un gobierno de transición. Entonces, entre esos dos poderes, que son poderes transitorios, no son poderes permanentes. Y esto no permanente porque me dirijo mi palabra a la gente que dudan o que piensa que los militares quieren ellos ocupar el poder. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo han tenido un año. Era una oportunidad magnífica para tomar el poder por la fuerza y gobernar como un gobierno militar. No lo han hecho. Han estado al lado de los jóvenes y del pueblo. Es una revolución de los jóvenes apoyados por el ejército y por el pueblo. Es distinta a la revolución del 23 de julio de Gamal Abdel Nasser. Era el que hizo la revolución los oficiales libres y apoyaron al pueblo. Y este al revés, el pueblo, los jóvenes y apoyaron el ejército. Entonces yo no tengo duda con todo lo que hay digamos, de dejadez, digamos, de lentitud, de no saber llevar la política del país, que son las Fuerzas Armadas, porque son militares. No hay que, hay que entender que son militares, no son políticos. Entonces se puede equivocar, efectivamente. Se puede tener errores también, pero no puedo nunca dudar, digamos, en la honradez de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas tú, Fares? Sí, yo opino, quizá sea mi opinión un poco diferente de la opinión de mi profesor, doctor Karim. Primero, lo que ha pasado en el 25 de enero del 2011 no se puede considerar una revolución. Por lo siguiente, una revolución es un movimiento con apoyo popular que llega a conclusiones claras y a realizar cambios. Quizás sea una delimitación de un término muy antiguo, pero yo la prefiero porque verdaderamente lo que estamos sufriendo ahora mismo en Egipto es precisamente eso. Los cambios están tardando, como fue un movimiento, un levantamiento que no tenía un líder, pues claro, el ejército se ha pospuesto con mala o buena intención, pero al fin y al cabo está gobernando, se ha equivocado varias veces. De momento hay un gobierno de transición y la única fuerza votada en el país, que es el Parlamento, no ha tenido hasta el momento ni una primera sesión. Por tanto, esto es un movimiento, un levantamiento que podría llegar a ciertas conclusiones y a cambios. En este momento lo podemos llamar revolución. La revolución del 52, en todo caso, fue acaudillada por Nasser, es un golpe de Estado, y después se ha convertido en una revolución cuando en 2 meses, en septiembre, fue en julio el golpe de Estado, en septiembre empezó Nasser a confiscar tierras para repartirlas entre los jornaleros. Allá sí empezó un primer paso de una revolución porque hubo un cambio. De momento no hay cambio en Egipto y los que realmente tienen el poder son, no me atrevo a decir que los militares quieren quedarse en el poder, pero sí, los militares quieren quedarse con muchas ventajas que tienen actualmente y han tenido siempre, y por eso están jugando este papel de ahora estoy aquí, ahora presiono aquí y ahora fuerzo a este o a aquel, a mi juicio personal. Eso sí, lo que ha pasado, el levantamiento del 25 de enero ha tenido un gran resultado. Por primera vez tenemos elecciones libres. Efectivamente, por primera vez nosotros podemos estar en la calle, podemos manifestarnos aunque nos den un tiro en la cabeza o en el pecho. me da igual, pero sí podemos hacerlo, y sí hemos dicho a este tipo de gobernadores que abundan por el mundo árabe que ya no es su momento y ya va a haber cambio, pero el cambio viene en el futuro. Hasta el momento los cambios son muy pocos en comparación con el gran sacrificio de mil y algo caídos, me refiero mártires, que desde aquí un gran saludo a ellos porque nos han permitido ser libres por fin. Gracias. Claro que sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo puedo decir que es una herencia de muchos años. Hay generaciones que han sufrido de la situación en Egipto y no podían expresar eso. Y es difícil cumplir una revolución en un año. Lo que estamos viviendo ahora, o lo que estamos notando, que las cosas están más claras en Egipto por esa herencia. Hay dos fuerzas. Una fuerza que quiere cambio total de mentalidad y de visión, perspectiva sobre un nuevo Egipto, un nuevo país. Y una fuerza que piensa que el status quo, hay una manera solamente de gobernar Egipto, que es la realidad, y mantener esa realidad. Y hay una lucha entre esas dos fuerzas. Y las cosas están ahora están más claras respecto a esas fuerzas. Que entre lo político y lo revolucionario. Eso es el debate que hay ahora, que muchos están ahora, después de las elecciones especialmente, que ahora dicen que vamos a jugar el papel político para forzar el cambio. Y hay otros que no se puede cumplir con la revolución con las fuerzas que estaban en el poder durante muchos años y ahora están actuando como quieren conseguir o quieren cumplir con la revolución. Yo quiero decir que la mayoría de la junta militar actual, que estaban actuando bajo el orden de Mubarak por muchos años, es una escuela de pensar, una escuela de mentalidad. Y no se puede cambiar en 12 meses. Y yo te digo, hay un dato ahora, por ejemplo, que un periódico en Egipto, que ha dicho que hay entre 18.000 consejeros en el gobierno de Egipto que cobran entre 18 billones de libras egipcias. Y esto todos esos años. Imagínate más o menos la escena total, que hay mucha gente que estaba beneficiando del régimen anterior y no quieren ningún cambio. Esa es, para mí, es la lucha entre esas dos fuerzas. El proceso político sí es lo más digamos realista para forzar un cambio, pero digo que lo que está pasando ahora en Egipto me parece un engaño a los jóvenes, a los revolucionarios. No está cumpliendo con la revolución y nada, hay un choque entre esas dos fuerzas. Y está claro ahora el debate o la lucha entre esas dos fuerzas, más que nunca. Eso es la ventaja que tenemos después de un año. Yo pienso que sí, que todo empieza con un pequeño pasito, ¿no? Uno tiene que dar el pequeño pasito, sembrar la semillita, y evidentemente no es fácil cuando muchos años se ha estado viviendo de una manera, bajo un régimen de una manera, y evidentemente aleccionados mental y políticamente de una manera, el ahora en un año poder cambiar todo eso, ¿no? Yo decía antes que las revoluciones suelen durar muchos años. Yo le diría, profesor, incluso a lo mejor toda una vida. ¿Quién sabe? Porque uno va cambiando cosas y se da cuenta de que aquel cambio no era el que uno necesitaba y tiene que hacer otro. Pero, ¿qué querías decir? Si me permite, que sí. Ustedes, por ejemplo, estamos en España, sí. ¿Vale? Nosotros hemos sufrido el franquismo Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tardaron hasta que viene la época de la transición y luego después viene el socialismo, luego viene lo otro? Quiere decir, las revoluciones, más o menos, o el cambio, vamos a decir el cambio. Porque esos chicos que hicieron la revolución, mejor dicho, si no le gusta a la gente la palabra revolución, efectivamente, porque no son políticos y no hicieron políticos, pero por lo menos esta protesta, digamos, protesta, ahí empieza la protesta. Esta protesta que hicieron esos chicos, igual como le estaba hablando de los jóvenes de 15 de mayo aquí cuando empezaron, por lo menos una forma de expresar su, digamos, su desconformidad con el sistema. Para mí es muy importante porque ir el dictador, el faraón Mubarak, para mí es grande. Aunque parece mentira, esto es una cosa que no es, es difícil de pensar incluso en su día, que va a caer el faraón. Entonces yo pienso que, claro, la gente ve las cosas por, hay cosas por fuera y por dentro. Yo le voy a decir una cosa que tal vez mis compañeros no lo conocen. Nosotros tenemos la universidad, por ejemplo. Antes, en la época de Mubarak, no hay elecciones, ninguna. En todas las instituciones del país, en mi universidad, en todas las universidades de Egipto, ahora los rectores, los decanos, todos por elecciones. Y esto es una, es muy, ya, esto es muy notable, e incluso es para volver a pensar que está, la cosa está cambiando, pero cambiando de abajo, pero cosas, muchas cosas que la gente no sabe, el pueblo no sabe. Yo le digo esto porque en mi universidad, y ahí tenemos cambio, todas las universidades de Egipto ahora, todos por elección, no por nombramiento ni a dedo, como dice la frase, a dedo. Y esto para mí, el cambio está empezando. Las Fuerzas Armadas, y dije antes, son militares y tienen que tener muchos errores. Porque hay que darle la oportunidad también. Y no hay que desconfiar. Aunque puede ser, tiene mala. Pero no hay que desconfiar, porque el momento de desconfiar, ellos pueden dar un tortazo a la puerta, digamos, y coger el país. Mucho cuidado, hay que tener tacto incluso. Los políticos, la gente que piensa muy bien, tiene inteligencia, tiene que tener tacto. No se puede ir ahí cargando contra los militares. No se puede ir. No se puede desconfiar totalmente. Hemos reconocido que tiene fallos. Y esto porque no tiene experiencia política. Pero no cabe duda que el cambio va a ser. Y además, las elecciones ahora al Parlamento, al Congreso, digamos, es una muestra que ha habido un cambio. Elecciones libres, sin falsificación. Nunca en la vida hemos pasado por elecciones libres. Nunca. Yo jamás he tenido yo la tarjeta para... En mi vida, yo tengo 74 años, jamás he tenido en mi vida... ¿Para votar? ¿A quién voy a votar? Porque ya todos esos años ya están votados todos, ya sabemos quién va a ser el presidente y quién va a ser el diputado, el otro. Quiere decir que yo soy, tal vez soy mayor ya, soy más bien optimista que pesimista. El pesimismo no trae nada bueno. El optimismo sí. Los jóvenes han hecho su labor, pero hace falta apoyarlos, estar al lado de ellos. Y yo creo que ese es el momento ahora, efectivamente, de estar al lado de ellos. Al principio estuvimos ahí. Y luego esta, como dijo mi compañero, que la revolución no ha tenido apoyo. Ha tenido apoyo popular. 12 millones de personas en las calles, en todos los sitios. Eso no es un apoyo popular. Aunque no es una revolución, apoyo popular. Sí, no hay ninguna revolución ni ningún levantamiento en el mundo ha tenido 12 millones de personas en las calles. Le podéis dar la réplica si queréis, ¿eh? Claro, ¿Tenemos a Sara? ¿Tenemos a Sara? Sara, buenas tardes. Sí, hola. Hola, buenas tardes desde Madrid, desde el programa Abrazando Culturas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sara, estamos hablando de, no sé si nos has escuchado, nos has podido escuchar, de cómo está la situación a un año después de esa revolución, ¿no? De allí, de la plaza de Tahrir. ¿Cómo está allí el país? ¿Cómo está la población? ¿Qué está pasando? ¿Va a haber más movilizaciones? ¿Qué ocurre? Bueno, primero mando saludos a todos. Buenas tardes. Y prefiero hablar primero de la gente, de cómo se cambió la gente durante este año y cómo es la situación ahora a comparación con hace un año atrás. Pues primero, después de la revolución, veo que la gente misma se cambió, pues se opina, se puede expresar sin ningún miedo, pero el tema que después a lo mejor la gente expresa, no podemos decir que hay manipulación en las opiniones de la gente, pero hay manipulación en las cabezas, eso sí, que se ha notado mucho después de las elecciones, por ejemplo. Son la primera vez que tenemos elecciones, la primera vez yo personalmente que voy a votar, por ejemplo, de las elecciones parlamentarias, hablo, y no había manipulaciones, pues bueno, un punto, bien, después de la revolución. Pero al mismo tiempo, la gente que opina, a lo mejor está como enganchada por algunas ideas y la manipulación está en el entendimiento de la situación misma. Pues eso todavía no se cambió antes de la revolución y después. Y otro punto, lo de ahora como el 25, como vamos a festejar por la revolución, pero al mismo tiempo creo que vamos a hacer otras manifestaciones y espero que sean de la misma fuerza del año pasado para de verdad cambiar de lo que no ha cambiado durante este año. Pues está bien, tener el punto de la gente es más activa, pues hay que aprovechar eso. Aquí va a haber concentraciones aquí en Madrid, hay actos previstos. ¿Allí tenéis algo preparado? Así ¿tenéis algo preparado allí en Egipto? Pues hay muchos movimientos que están como saliendo, preparando a partir del día 23, van a salir. Unos con diferentes puntos de vista, unos van a festejar y otros van a reclamar por lo que no se ha logrado durante el año. Y otros van a pedir como a dónde vamos. ¿Y los medios de comunicación, Sara, cómo están tratando el tema? ¿Qué os cuentan en los medios de comunicación masivos? No, como no te entiendo, perdón. En la prensa, los medios de comunicación, la televisión en Egipto, ¿qué es lo que están contando? ¿Cómo bueno, están? La televisión. Quiero decir, ¿están manipulando la información o dan informaciones reales? Pues en la televisión egipcia hasta ahora sí. No dicen todo lo que está pasando. Ni en las plazas, ni lo que está pasando como en la situación. O sea, dan siempre noticias como dar esperanza siempre. No hablan mucho de problemas. Bueno, esto creo que pasa en todas partes. Sara, hemos leído que ha bajado mucho el turismo desde la revolución. Me imagino que por temor, ¿no? ¿Esto es así? Sí, eso es así, porque yo en octubre, en algunas zonas también, no en todo el país, porque en octubre fui al sur, donde normalmente hay mucho turismo por las cosas faraónicas y eso, pues no había nadie, o sea, a comparación con antes, no había nadie. O sea, eso sí, muchos locales están cerrados y se nota que hay menos turismo. Pero en el Mar Rojo, por ejemplo, es más o menos, hay turismo más o menos, no como en otras ciudades, no como en el Cairo o en el sur. Pero otra cosa también, hay un turismo que viene especialmente para ver qué pasa después de la revolución. O sea, vienen a ver la Plaza Tahrir, por ejemplo. O sea, otro turismo, no solamente como antes. O sea, una cosa que estaba tratando de que nos contaras, que yo creo que puede ser interesante, que es el tema, verás, cuando estuve allí, me acuerdo que entre el profesor Karim y tú me ayudaste a captar un fenómeno que no sale en los esquemas interpretativos ni en las variantes sociológicas, ese sentir, esa especie de atmósfera como si la gente hubiera salido de una especie de tono festivo, una especie de, no sé, como si salieran de una celebración. O sea, entonces la gente por las calles se respiraba un ambiente a un mes de ese gran fuego interior que había ahí, y había como si se hubiera conmocionado a la gente. O sea, estábamos asistiendo a la conmoción de un país gigantesco. Para mí eso fue una experiencia nueva. Y Sara, tú sabes que la gente cuando ibas en los taxis o hablábamos con la gente decía, pero tú a fulano le conocías antes de la revolución o después de la revolución, o sea, era como si se había incrustado en el sistema de tensiones del imaginario de la gente. Sara, ¿qué siente la gente ahora? ¿Qué atmósfera se percibe? No hablo de un análisis sociológico, ¿qué percibes desde ahí dentro? Que hay esperanza, hay entusiasmo, que esa palabra significa ser robado por los dioses, y eso dicho allí a las riberas del Cairo tiene mucho significado. ¿Cómo estamos por allá? Y digo cómo estamos porque yo no bebí agua, yo me debí beber el lino entero, porque yo no es que vuelva, es que nunca más regresé, he ido y todavía sigo por allí, de algún modo. Sí, pero esta atmósfera como la que vivíamos durante los días en la plaza, ahora claro que es menos que antes. O sea, en la plaza todo el mundo se sentía como una persona. Eso de verdad se sentía, o sea, era la primera vez en mi vida que siento eso. Uno habla con cualquiera en la calle, habla como si fuera uno de la familia, no sé, pero era algo que nos une a todos. Ahora es un poco menos porque ya cada uno intenta a ver qué pensamiento le gusta más, en qué grupo quiere estar, o sea, como se divide un poco. O sea, este ambiente es un poco ya flojo, no como antes en la revolución. También el punto también que dices, conociste a esta persona antes de la revolución y después, o sea, hace como, es un punto ya de, como divide algo. Y eso también ahora se nota como, ¿estás con la revolución o estás en contra? También, depende de eso, a ver cómo voy a hablar con esta persona. ¿Sabes? Como, ya la gente como se divide en grupos. Sara, sabes que, sobre todo, y principalmente aquí en España, se ha salido a la calle también la gente joven y que está siendo una bola a nivel mundial. ¿Opináis vosotros que esto va a ser un cambio mundial? Que realmente, aunque cada país tenga unas circunstancias particulares, específicas, ¿esto va a ser un cambio mundial a la larga porque lo necesitamos todos? ¿Se tiene esa sensación allí? Sí, hay la sensación de que es como una cadena que empieza en un lugar y va como corre la ola ya a todos los países. Estamos sintiendo lo mismo, todos necesitamos democracia, necesitamos justicia, estar juntos, pues creo que se empieza a entender de que tenemos problemas parecidos y no vamos a solucionar los problemas cada uno solo. O sea, tenemos que estar en la misma situación, pensando más o menos juntos para poder llegar a lo que queremos. Eso aquí sí que se habla, sí, entre los jóvenes. Pues aquí estamos en la misma, Sara. Muchísimas gracias por estar aquí en Abrazando Culturas. Es un placer contar contigo y te esperamos en cualquier otra ocasión, porque seguramente que va a haber muchas. Y desde aquí un apoyo muy grande al pueblo egipcio, que sigan con esa revolución o con ese cambio y que no desfallezcáis, porque esto no acaba nada más que empezar. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Sara, nada, muchas gracias también de mi parte y nada, solo recordarte lo que dijimos cuando el profesor Karim nos invitó, que te mando un saludo también, y te acuerdas que a modo de casi de broma, sin esperar que ahora estaríamos en una suerte de radio producida a la luz de una plaza que se levantó en Madrid. Ajá. Cuando estuvimos allí en la Universidad del Cairo, yo les dije de broma a los alumnos del profesor: esta revolución nos pertenece, es un regalo que habéis hecho al mundo y os damos de nuevo las gracias. Ajá. Y Sara, y ojalá que el impulso continúe, y ya sabes que esto empezó en allá, pero no se puede ni analizar, ni acaba, ni empieza, ni muere en Egipto, así que los análisis también tienen que ser más amplios de una localidad. Sarita, muchas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Y si os parece, vamos a escuchar un poquito de música y luego continuamos hablando de Egipto, que bueno, necesitaríamos días y días y días y días. Yo ya os apunto para que vengáis más veces, porque y con agua del Nilo, por favor. Tenéis que venir con agua del Nilo. Vamos a escuchar música. دايما بيدك محمي وما تشوف انا اقدم شارع فيكي وعمالك من اللي بليكي انا طفلك علق بيكي في نص السكة وموتك فيه انا لو عشقك متخير كان قلبي زمانه اتغير وحياتك لفضل اغير فيكي لحد ما ترضى عليه Bueno, pues aquí seguimos con esta mesa de hablando de Egipto, de lo que ha pasado de un año hacia acá. Y yo quería preguntar aquí a los invitados, pues un poco lo que he preguntado a Sara, ¿no? Este contagio que ha habido a nivel mundial o esta necesidad que hay a nivel mundial de ejercer un cambio, que yo pienso que es más también desde adentro de las personas, ¿no? ¿Vosotros lo veis así? ¿Creéis que esto va a ser un contagio mundial y que el mundo va a hacer revoluciones a distintas escalas, de distinta manera, pero que esto ya no va a parar? A nivel mundial me refiero. Bien, antes de esta, vamos, este planteamiento, esta pregunta, pues vamos a... Sara, cuando habló con mi compañero, José Muñoz, dijo ella algo, fin, un poco como si fuera el tema de la aglomeración de la gente se ha enfriado un poco, que no hay mucho ambiente, que no sé, la gente cree... Yo creo que no es el momento ahora, no es que cada día estamos haciendo manifestaciones enormes y tal, y hay que tener en cuenta, aunque estoy a favor, claro, lógicamente, manifestaciones y todo, estoy a favor de manifestaciones, pero yo creo que esto perjudica muchísimo el país. El país, desde que empezó esta revolución, digamos, ha perjudicado muchísimo el país económicamente y turísticamente y todo. Quiere decir, ella dice que el ambiente no es como antes. Claro, lógicamente, no como antes. Debía estar cada uno ir a su fábrica, a su tienda, a no sé qué, a trabajar y a producir. Porque no se puede hacer la revolución y, paralelamente, también trabajar. Es que trabajar no se puede dejar de trabajar y hacer cosas como esto. Bueno, respecto al contagio, yo creo que es un buen contagio. Es un buen contagio y es un principio. Yo creo que llegará. En primer lugar, estamos ahora en la zona de la primavera árabe. El mundo árabe va a caer todo. Pero no voy a fijar fechas ni tiempo, porque cada país es muy diferente. Depende geográficamente, culturalmente, políticamente, económicamente, de todo. Es decir, va a caer todos. Yo pienso, mi idea, pienso que todo el país árabe, empezando por Arabia Saudita, que es el más grande de todos los países, digamos, porque tiene el petróleo del mundo, prácticamente. Quiere decir que yo creo que el Yemen pronto, ahora tenemos, digamos, Libia ha caído, el Yemen, Jordania dentro poco, en Marruecos, que creo que parece España y ahora España, Estados Unidos y todo el mundo quiere mantener la monarquía. La monarquía es un tema del mundo árabe, es una vergüenza, porque no existe en el Islam, ni el Corán, ni ningún, la monarquía. La monarquía me parece muy bien pensada en Europa, pero no para el mundo islámico. No lo sé, pero yo creo que nosotros tenemos el Corán, dice cuando los reyes entran a un pueblo, le destruyen, acaban con él. Es decir, la monarquía no existe en el mundo islámico. La palabra monarquía es una palabra malísima, significado de la palabra monarquía. Pero si la gente cree en Dios, dice, el poder está, la palabra en árabe, el mulk, el poder está en Dios, no en la persona. Entonces, esto que decía, la monarquía no existe en el concepto islámico. Y esto es lo que nosotros esperamos, un día caiga la monarquía marroquí, la monarquía saudí y la jordana. Son los tres peores del mundo. ¿Y quién la apoya a esto? Occidente. Estados Unidos. Sí. Vamos muy mal de tiempo, pero yo quisiera escuchar también a los otros invitados para que hablen un poquito de este contagio de y una pregunta que yo lanzo al aire. Es que si el pueblo, que lo único que tiene es salir a la calle y gritar, y si no hacemos eso, ¿cómo vamos a hacer el cambio? O sea, quiero decir, está claro que cuando la gente sale a la calle y grita y chilla y somos muchísimos y estamos con las pancartas, llegan, o sea, empieza el poder empieza a temer a esa masa. Si no hacemos eso y... No, hay que hacerlo pacíficamente y tener mucho cuidado de la gente que se mete dentro porque son... Bueno, pero eso ha pasado toda la vida, pero quiero decir que pacíficamente se está haciendo y que pienso que... No podemos sacrificar más muertos ni más nada. Cuidado con esto, sí. Que esto es peligroso. Que la gente aprovecha ahora, la gente que ya sabe quién son esta gente, entre comillas, lo que quieren aprovechar, que hay una manifestación para meterse dentro de esta manifestación y hacer lo que han hecho durante casi 2-3 meses. Sí, no, eso es cierto, gente. Eso es cierto, siempre claro. Se corren estos riesgos, evidentemente lleva pasando toda la vida también. Soy, ¿no?, a favor de la manifestación, totalmente. Es un derecho legítimo de cualquier pueblo, pero cuidado, manifestaciones pacíficas. Segundo, que no interrumpe el trabajo. Que es muy importante. Un país ahora está cayéndose económicamente, terriblemente. Bueno, quería escuchar la opinión de lo del contagio universal, el contagio a nivel mundial de ti, Fares. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que el mundo está para el cambio? ¿Que no tiene nada que ver lo que ha pasado en Egipto con lo que está pasando en otros países? ¿Cómo lo ves? Sí, se puede contagiar. La diferencia está en que, por ejemplo, un país como Egipto tenía una dictadura camuflada, con pluripartidismo que no existe, en fin, con una serie de valores que nunca existieron. Por tanto, cuando hay un movimiento de este tipo, llámese revolución o levantamiento, el resultado va a ser el desmoronamiento del régimen y la caída del dictador. Pero en otros países donde la democracia se ha convertido de una democracia elitista en la época griega a una popular, que es la actual, en la cual hay muchos ciudadanos que no se sienten para nada representados, y se ha convertido la democracia aquí en Occidente en un juego entre partidos, 2 o 3 partidos, en fin, yo creo que la salida de la gente a la calle podría causar cambios. Lo único es que este cambio no va a ser la caída de un gobierno ni va a ser la caída de ningún dictador, porque no lo hay. Pero sí, es una presión permanente que, a mi juicio personal, hay que hacerla, porque los sindicatos y la sociedad civil, en su sentido, sindicatos y partidos políticos, hoy en día no están haciendo ningún tipo de presión, están más bien asociados a los partidos que existen. Me gustaría hacer una pequeña referencia, si se puede. ¿Sí? Es que en Egipto nosotros ejercemos estas salidas, llamadas levantamientos, manifestaciones, protestas, porque en el 68, y creo que mi profesor se acordará muy bien, los egipcios salieron en 2-3 días en manifestaciones muy gordas, pero no les molestaba nada, les molestaba una serie de juicios sumarios que se hicieron para una serie de militares que habían llevado el país a una derrota total en el 67 contra Israel, y pidieron que se juzguen otra vez, y efectivamente pasó. Pero cuya intención en aquel momento no era derrocar a Nasser, porque estaban a favor de Nasser. Y después, en el 77, cuando Sadat subió el precio del pan de media piastra a una piastra, salieron a decirle: no, vuelve hacia atrás, y volvió hacia atrás, porque era inteligente y podía escuchar. Lo único es que Mubarak no es ni inteligente, ni escucha, y no es una persona libre de intereses, es un corrupto, por tanto cayó. Por tanto, los egipcios ejercen de vez en cuando estas salidas y vueltas a casa pacíficamente, nunca queman nada. Nada más, gracias. Jaled, ¿qué opinas tú de lo del contagio a nivel mundial? Bueno, en breve, yo puedo decir que Ralph Nader, el político estadounidense, ha dicho una cosa en 2000 que ha cuestionado el sistema de bipopular, de bipartido, entre el Partido Democrático y los republicanos, y ha dicho en el 2000 que habrá, dentro de 10 años, unos movimientos populares en todo el mundo para preguntar qué es lo legítimo, cuál, qué es lo que es, que, cuál es lo legítimo y no se representa esos que están en los partidos oficiales o no. Y lo ha dicho en el 2000 en su candidatura al ser presidente de Estados Unidos. Lo ha dicho públicamente que habrá movimientos políticos populares, los pueblos van a cuestionar los políticos dentro de 10 años en todo el mundo. Esto es lo que estaba pasando incluso desde el 2009 hasta ahora, después de la crisis. En todo el mundo, todos están preguntando las mismas preguntas de unas maneras diferentes. Dos cosas: las ideas han madurado muchísimo desde el 2000 hasta ahora, en todo el mundo. Y una cosa, los medios. Ahora hay medios para hacer empezar ese cambio. Y ya. Bueno, Jared, háblanos de lo que va a haber el domingo. Cuéntanos. Bueno, el domingo tenemos una manifestación frente a la embajada egipcia el día 22. El día 21 también hay una manifestación en Seoul, la misma. Coinciden con manifestaciones en 19 ciudades en todo el mundo, en Europa, en también norte de donde el Canadá y Estados Unidos. En Japón creo también que más o menos la pancarta oficial para la mayoría de esas manifestaciones que la revolución está en marcha, que piden que está contra lo que está sucediendo en Egipto respecto a contra el régimen militar principalmente, y pedir un cambio que se no notable más o menos al nivel político, que ya esto también lo hemos hecho por internet, por el Facebook hace un año, y no esperábamos tanto, pero fue un éxito durante todo el año. Hemos hecho esto por el Facebook, esto es lo que están haciendo los medios, es lo mínimo que teníamos, que estamos esperando 30 personas, han venido 300. Esto está, es un éxito, claro, sí, que sí, sí. Pues esperamos que sea un éxito. Ya sabéis, el domingo 22 de enero del 2012 a las 12 horas frente a la Embajada Egipcia en Madrid, en la calle Velázquez 69, hay una concentración en apoyo a la Revolución Egipcia en su primer año. Y yo, sintiéndolo en el alma y con mucha penita, y emplazándoles a que vengan otro momento, porque yo quiero hablar de más cosas de Egipto, que se me quedan muchas, les doy las gracias por estar aquí, por habernos acompañado en estos minutos aquí en los micrófonos de Agora Sol, y nada más, que vuelvan cuando quieran, que aquí están los micrófonos a su disposición. Muchas gracias a vos. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Música. سحرني انا شايفه من غير تفسير انا شايفه من غير تفسير ارواح الشهداء حواليا بتنادي يا اهل التحرير بتنادي يا اهل التحرير الحلم اللي بنبضه سحرني انا شايفه من غير تفسير انا شايفه من غير تفسير ارواح الشهداء حواليا بتنادي يا اهل التحرير بتنادي يا اهل التحرير النصر رقبتكوا أمان اوعاكوا تسيبوا التحرير اوعاكوا تسيبوا التحرير اوعاكوا تنسوا التحرير اوعاكوا تنسوا التحرير عنواني مش بدنا عنواني ميدان التحرير عنواني ميدان التحرير تفصيل الدم اللي اتصفى بالشهداء في قلب التحرير بالشهداء في قلب التحرير والاسم اللي بروحي اخترته أنا ابن ميدان ميدان التحرير انا ابن ميدان انا ابن ميدان التحرير انا ابن ميدان انا ابن ميدان التحرير aquí estamos con la sección ¿qué es lo que pasa, Javi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la calle? Pues varias cositas. Muy buenas tardes y bueno, pues hoy no ha podido venir Ana, sintiéndolo mucho, y bueno, pues os vamos a contar un poco qué es lo que traemos en la mochila. Hemos estado haciendo una serie de entrevistas en las jornadas de flujos migratorios, inmigración e inmigraciones, aquí en Madrid. Y bueno, pues traemos el testimonio de cuatro personas, de Rigoberto, Laura, Marcelino e Iván. Y bueno, pues en primer lugar Rigoberto, no sé si le conocéis, es mi gran amigo y compañero, un excelente artista, escritor, igual que Laura, su mujer. Y bueno, Marcelino es el presidente de la Asociación Cultural Maleva y representante del Parlamento Negro en España. Y Iván es el presidente de la Iglesia de la Cienciología. Entonces, os vamos a presentar cuál ha sido su testimonio. Bueno, pues estamos aquí con Rigo y yo creo que es mejor que se presente él mismo. Cuéntanos un poco quién eres, qué es lo que estás haciendo aquí, qué es lo que te ha traído aquí hoy. Bueno, mi nombre completo es Rigoberto Cairo Illas, alias Rigo. Y estoy aquí porque se ha convocado desde la Confederación Española de Inmigrantes al primer congreso internacional en España de la emigración e inmigración aquí en el Parlamento Europeo, una jornada de 5 días que ha comenzado hoy lunes 16 de enero y que concluye, o sea, su clausura sería el día 20, el viernes 20 de este mismo mes de enero. En el día de hoy se han abordado diversas temáticas relacionadas con prácticamente un mismo tema, que es la visibilización de la comunidad inmigrante en sentido general y de manera particular la comunidad negra. Han participado diversas personalidades, representantes de partidos políticos, asociaciones, e incluso algunas personalidades de índole religiosa, pero todas encaminadas a enfocar su punto de vista con relación a lograr visibilizar una serie de inquietudes personales y colectivas que están dentro de la comunidad negra. Para ti, ¿qué crees que es lo que, cómo se podría contribuir para la construcción de, del mundo al que aspiramos, de esa nación humana universal en la que todo ser humano tenga cabida, donde no haya fronteras, donde se eliminen esas fronteras no solamente físicas, sino también empezando por las mentales, ¿no?, que nos separan a la gente? ¿Cómo podemos contribuir para esa? Los seres humanos tenemos la obligación de unirnos para visibilizar toda la problemática que está sucediendo. Entonces, si unidos podemos sacar conclusiones, trabajar en esa lucha de objetivos comunes que no, incide a toda una población, porque en principio el ser humano no tendría que tener que luchar por esto, ¿no? Porque es una violación de sus propios derechos. El ser humano debería ser libre de buscar un sitio donde vivir. Que hay que transformar de la actual política de inmigración. Me imagino que, bueno, lo primero, como estás diciendo, es el que esos centros de internamiento, que son verdaderas cárceles donde se están violando los derechos humanos, dejen de existir. Pero ¿qué más cosas, desde tu punto de vista, Marcelino, crees que hay que transformar de la actual política o del mundo actual en el que vivimos? Una de las cosas que hay que transformar y considerar, y no lo he dicho antes, es hacer realidad que el reflejo de la extranjería o no, de la nueva ciudadanía en España, tenga su reflejo en la representación política. Es decir, cuando por un aumento de la población de origen extranjero, ya en el caso de ciudadanos españoles por nacionalidad, nacionalización, ya en el caso de personas con derecho a voto por reciprocidad, por lo menos en las municipales, ese reflejo de la presencia en aumento no se está viendo reflejado en la expresión de la representación de los diputados, los concejales, en lo que corresponda. Esto es un fallo a corregir, porque eso es una especie de merma a la propia democracia. ¿Podrías destacar de este primer día, de esta primera jornada? ¿Para ti qué es lo más a destacar? Pues para mí lo más, lo que destacaría más es la necesidad real de una formación, que es lo que creo que ha quedado evidente, que la mayor parte de los ponentes de alguna manera reclaman que haya más unidad, que haya más más compromiso por parte de la gente, de la comunidad negra principalmente. Yo creo que para eso hace falta educación. Y cuando hablo de educación no me refiero a información reglada de si uno tiene más carreras o no, sino educación sobre qué son los derechos humanos, sobre cómo funciona nuestro país, cuáles son los mecanismos que tiene para que el pueblo pueda llegar a conseguir cosas como unidad. Bueno, pues estos han sido los testimonios que hemos tomado y, bueno, no sé qué opinión nos merecen. ¿Qué opinas, Lola? Pues poco puedo opinar porque tengo que decir que me he tenido que ir un rato. Perdón. Bueno, yo la verdad es que tampoco tuve oportunidad de estar presente de lo que era la jornada en sí por cuestiones de horario, pero bueno, la verdad es que atendiendo a las entrevistas, que bueno, fue muchísimo tiempo también, la verdad es que no tienen desperdicio, o sea que... Que seguirás en la calle, ¿no? La Totalmente. Semana que viene, ¿más? Pues no sé si la semana que viene en concreto, pero en cualquier caso estaremos trabajando en algún otro tema, o sea que... Pues muchísimas gracias, Javi, por esta ¿qué es lo que pasa callejero? Y vamos a poner un poquito de música mientras preparamos el siguiente tema. Corrupted. Whatever you do, whatever you speak, whatever I see, whatever I feel, universal laws, unforgettable rules, when not written all that glitters is not gold. Road to hell, led by the smell of coins, misguided, feeding our vanity. Calamity's waiting for us. A black night, dressed up with fake fortune clothes, gaps filled with dirty green notes. The shortest path isn't always the best one. Stop money slavery. Stop money slavery. Raindrops falling against my trench. If you never step outside, step outside, you might never get wet. If you never try, you never get it. If you just to beg it, used to beg, kneel and pray your God for help. Just hope won't give you the chance to say. Cast away in a crowd, a clown, stranger in my own town. Hit the ground, push them down, claim so loud that everyone can hear you. Somebody could help you come to their rescue. Cuando el roots reggae se alimenta de melodía soul y sentimiento blues con un ojo puesto en África, el resultado es Blues Kank. La propuesta es tan sorprendente como aparenta, y eso es lo que ha llevado a esta formación madrileña a convertirse en uno de los proyectos más originales del panorama reggae. Están aquí con nosotros Miguel y Arturo Jiménez, que es el productor, ¿no?, de Producciones Psicotrónicas. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Hola. Arturo. Buenas tardes. ¿Qué es esto de Blues Kank? ¿Qué es esto? Contarnos. Es una excusa para no trabajar, me parece. Ah, qué bueno. No, pero es divertida. Sí, bueno, más vale, ¿no? Si no, menuda excusa que nos hemos buscado. Pues es un proyecto que nació hace 4 años y un proyecto que gira en torno a hacer y compartir música, básicamente. En este caso se puede llamar reggae, pero eso es lo de menos, es música y punto. ¿Que eso es una fusión de estilos o qué es eso? Pues realmente no hay ningún... O sea, el proyecto no se formó con la intención de fusionar ni con la intención de hacer... nada nuevo, sino simplemente fue dar salida a una serie de canciones que al juntarte con otros músicos pues toman una forma y no estaba predeterminado ni predefinido, y simplemente con el tiempo ha ido cogiendo forma. Y hay quien dice que es fusión. Desde nuestro punto de vista simplemente hacemos música que puede tener referencias a la música negra, puede tener referencias al blues, incluso al rock progresivo, pero al final lo que buscamos es que al final sea Blues Kank. Ah, muy bien. Tenéis dos discos en el mercado, ¿no? Y habéis hecho muchas colaboraciones e incluso habéis participado en una banda sonora del corto Arena. Cuéntanos un poco esto, los dos últimos discos, lo del corto. ¿Cómo ha ido todo esto? Pues realmente tenemos 3 cositas publicadas. Lo que pasa es que las 2 primeras, que eran 2 demos, o sea, dos discos de producción casera, y ha sido este último año, el año pasado, cuando hemos publicado por fin el primer álbum largo, ya con una producción un poquito más trabajada. Y pues algunos de los temas que hemos hecho, pues como decías, uno de ellos lo hicimos para el cortometraje Arena, que es un cortometraje de Producciones Bajo Cero, bastante chulo, muy también en tono de protesta, es una metáfora. Y otro de los temas también se incluyó en la banda sonora de Malviviendo, que es una serie que tiene ahí cierto éxito a través de a través de la red. Y nada, pues poquito a poco van surgiendo los proyectos. A veces es colaborar con gente de audiovisuales, otras veces colaborar con otras bandas, y nuestra intención es pues seguir grabando y haciendo buena música. Claro que sí, haciendo lo que uno le apetece hacer, ¿verdad? Es que no veo otra manera de vivir. ¿Verdad que sí? Claro que sí. El último disco, Taking Off, está lleno de colaboraciones, creo, de muchísimos músicos, cuéntanos, gente muy buena, me han dicho. Todo esto de oídas, porque a mí me lo chivan todo. Pues no te mienten. Bueno, de hecho, en la sección anterior, en el que pasa, habéis puesto una canción de un grupo, que es un grupo amigo, que es Canteca de Macao. Y son amigos ya desde hace tiempo, pero aparte, en el último año, dos de los miembros de Canteca de Macao han entrado a formar parte de Blues Kang. Y pues el trompetista, que es Enrique Rodríguez, el batería de Blues Kang, que es el niño, también participa en Canteca, y hemos invitado pues a gente del mundo del reggae y de lo que no es reggae, simplemente músicos cercanos que, bien por amistad o bien por admiración, hemos querido que participaran en el disco, y la verdad es que ha salido muy bien la jugada. ¿Y dónde podemos encontrar vuestra música? ¿Cómo podemos conseguirla? ¿Cómo os escuchamos a tope? Pues sobre todo a través de la red, porque como grupo sin presupuesto que somos y sin una compañía detrás, pues la mejor manera de difundir la música siempre es la red, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, MySpace ya quedó un poco en el olvido, y a través de nuestra web, blueskang.com, además de poder asistir a los conciertos para haceros con una copia del disco. Y ahora mismo en tiendas simplemente lo tenemos en Madrid, en Chalice Stores y en Upbeat Records. Y ahí, si nos queréis buscar, nos encontráis. Y claro que sí, aquí también en Agora Sol os vamos a difundir, os vamos a poner, si nos permitís, disfrutar de vuestra música aquí en los micrófonos, que mejor, ¿no? Que los micrófonos de una radio tan maravillosa como Agora Sol, también un poco precaria de presupuesto, pero... Vale, eso es lo de menos, la intención es lo que cuenta. Pero sí, haciendo cosas que nos apetece hacer a todos. A mí me gustaría que sacaras la guitarra y que hicieras aquí un trabajo en directo para que disfrutemos todos. Pues vamos allá. Vamos ya. Bueno, Arturo, ¿qué es ser? ¿Qué hace un productor? Que yo es que eso no lo tengo muy claro. Tengo alguna idea, pero no lo tengo muy claro. ¿Qué hace un productor? Pues materializar la idea de un creador, no sé, por decirlo en una frase. Pues Miguel y toda la banda, todo Blues Kang, tienen una serie de canciones, las quieren grabar, las quieren registrar, y pues nada, hablan conmigo, porque aparte somos amigos de hace muchísimos años, y nada, nos ponemos manos a la obra y le damos forma, planteamos el proyecto, hacemos un planning de grabación, y nada, es una cosa, yo estoy en el plano más currela. Ellos son los creadores y yo apretando botones. Pero todos son necesarios. Claro, todos claro son que necesarios. Sí. Todos son imprescindibles. Exactamente. Pues nada, ya le tenemos aquí armado, con perdón, y todos tuyos. Ojalá todas las armas fueran así, ¿no? There is a shoot, my brother. Learn it from you. My sister, there was a good, my lover, mom, daddy too, you were both my teacher, you were both my, can't find the truth in everyone's speech, can't find the truth. There is something you should know, you must remember, what you still just don't know could make you better. Ooh, wiser the better. Look at those children playing around that corner, next to peace right now. Why we lose their time thinking that we ain't got instead of what we do, instead of what we do. Instead of believing we could sail in a peaceful sea, Stop measuring time. Let the present time be. Set up believing we could sail in a peaceful sea. Stop measuring time. Let the present time be. Ooh. Wiser the better. Birds anyway keep singing. Would rather do like they do. We celebrate we are free, so we can share it with you. So we can share it with you. So we can share it with you. Instead of believing we could sail in a peaceful sea. Stop measuring time. Let the present time be. Instead of believing we could sail in a peaceful sea. But stop measuring time. Let the present time be. Ooh, ooh, ooh, ooh. The wiser the better. The wiser the better. Ooh, ooh, ooh. The wiser the better. Wiser the better. Ya verás cuando tengamos un estudio muy, muy espacioso, que vamos a traer muchísima gente para que los aplausos sean más grandes y más fuertes y suenen mejor a nivel mundial. A ver si es verdad. ¿Por qué cantáis en inglés? Yo es que no es que no sepa inglés, no, porque no vamos a ponernos, pero es muy limitado mi conocimiento de inglés. Entonces, si yo quiero entender lo que tú estás diciendo, ¿por qué me lo cantas en inglés? Pues porque además de ti hay mucha gente que sí habla inglés. Aún así, esto no es un reproche, que conste. Es una pregunta que nos hace todo el mundo. ¿Por qué siendo españoles habláis o cantáis en inglés, ¿no? Y mi respuesta pues es siempre la misma, ¿no? Porque iba a cambiar. Y es que el idioma no es solo su gramática y su sintaxis y todo eso, sino el idioma es un sonido. Entonces, igual que tú eliges un sonido de guitarra, no te prefieres este modelo a este, o el flamenco porque se toca con la guitarra española, porque con otra guitarra no tiene sentido. Entonces, para mí, en la música negra, el inglés es fundamental. Es un instrumento que te, por lo menos para mí, me ayuda por su sonido y por su manejo. No, si tienes toda la razón. Además, ya lo decían las canciones aquellas de años A, decían, no hay que ir a aprender el inglés, que es de gran porvenir, y si tu padre no lo hizo, tú sí, ¿no? Y mi padre no lo hizo y yo casi que tampoco. Bueno, casi más que él, ¿no? Pero del Yes We Can y estas cosas que se oyen últimamente, una no pasa, ¿no? Pero bueno, era la pregunta obligada porque supongo que os lo pregunta todo el mundo, ¿no? O sea, sí, a mí me gusta la música y precisamente por lo que tú dices es un sonido, ¿no? Y el sonido puede ser un idioma o puede ser simplemente el viento o puede ser cualquier cosa, ¿no? Exacto, por ejemplo, a mí me encanta la música africana y yo no tengo ni idea de yoruba, por ejemplo. Claro. Y aún así me transmite muchísimo y me hace sentir muchas cosas sin necesidad de entender la letra, que me encantaría. O sea, eso sería el bonus track ya de... Claro. Pues por eso lo pregunto yo, porque se lo pregunta todo el mundo, no se lo preguntéis más, porque ya está contestado. Bueno, pero sí lo que me gustaría es que hemos puesto aquí un tema que se llama Corruptos, que creo que tiene un mensaje, no sé, un poco con lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos un poco todos en un barco... que por un lado está zozobrando y por otro lado estamos ahí remando para sacarlo a flote, ¿no? ¿Qué mensaje tienen vuestras canciones? Pues en general de lo que hablan es de aquello que me guía a mí en mi vida privada. Entonces, como soy yo el que escribe las letras, pues es lo que procuro transmitir, y es pues tanto criticar lo que no me gusta de lo que me rodea y de mí mismo, porque es muy fácil también siempre culpar al entorno, a los demás, de las carencias que tiene uno. pero uno también es a la vez verdugo y víctima de sí mismo. Y pues ahí entra el amor, la amistad, la denuncia social, la autocrítica, la crítica al de al lado también, cabe. Anda que no se nos da bien eso. Sobre todo eso. Sobre todo se nos eso. Da de un bien. Pues yo pienso también que es un poco una inquietud de por dentro, ¿no? Yo quiero que la gente, que este cambio que está surgiendo ya... lo que estamos viviendo es un poco porque nos hemos metido un poco adentro, ¿no? Alguno más que otro. ¿No lo creéis así? Que es una mirada interior, ¿no? Decir, tengo que mirarme a mí mismo, cambiar mi mini yo y cambiar mi entorno. Sí. Y mi mini entorno y poder cambiar todas estas cosas que creemos que no están siendo buenas, ¿no? Para nosotros. Sí, yo creo que también estamos muy acostumbrados a tomar una postura acusadora. Y realmente para que los cambios sean profundos tienen que nacer de uno. Entonces si tú predicas con el ejemplo en tu entorno más cercano, pues probablemente tu entorno más cercano sea más sano, se generen y se reproduzcan los valores positivos de una sociedad. Y si esto crece, pues al final el que te termina representando representa una sociedad sana. Lo que pasa es que es una sociedad corrupta. Y no me refiero a corrupta en términos financieros ni políticos, sino una corrupción que se ve día a día con el vecino, incluso nosotros mismos. Yo mismo muchas veces me veo corrupto por mis deseos y mis debilidades. Entonces, las carencias, los miedos, las preocupaciones, todo eso hace que en un momento determinado tengas comportamientos que a lo mejor no los tendrías, ¿no? Si fuera todo de otra manera. Sí, y un poco el eslogan este de no nos representan, yo lo cambiaría por no me gustaría que me representaras, pero lamentablemente creo que me representas. Entonces, eso creo que la reflexión tiene que ir por ahí, decir, ¿por qué esta gente nos está representando? Pues porque la sociedad está corrupta desde la base. Entonces, el cambio viene de la base. No con cambiar la cúpula no cambias nada. Yo pienso lo mismo. Pienso que todos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, mirar qué parte de nosotros está proyectando esto que hay aquí fuera, y tratar de hacer los cambios que sean asequibles a uno sin que uno pierda su esencia, ¿no? Y su personalidad, ¿no? La música es importante y siempre ha sido importante a lo largo de la historia. ¿Qué puede hacer la música en estos cambios sociales? Amansa las fieras, ¿no? La música amansa. Hombre, la música pues es un lenguaje universal, parece un tópico, pero es cierto, ¿no? Es algo que conecta a gente, como ha estado diciendo antes Miguel, pues tú puedes llegar a sentir algo, ¿no? Que dice alguien de África sin ni siquiera entender lo que está hablando, porque no conoces el lenguaje. Pero de alguna manera sí captas un poco la sensación o el sentimiento que se intenta transmitir. Y eso a nivel de ayuda para algún cambio, y luego a nivel personal pues es una especie de, no sé, es un ejercicio muy sano, muy bonito, te liberas. La gente que está cercana a la música lo sabe, prácticamente todo el mundo, el que la hace, el que la compone, y el que está un poco alejado de eso, pero un día necesita ponerse la música más alta en su casa para fregar porque tiene que olvidarse de un problema. Entonces, yo no lo sabría explicar, pero sé que es muy bonita y no quiero que se acabe. Y claro que sí. Creo que, no sé, un filósofo, no sé si fue Schopenhauer, creo que alguien dijo que sería un mundo muy feo si no tuviéramos música. Es que además todo es música, ¿no? Casi, ¿verdad? Los sonidos, todo es arte. El todo viento, es arte. Todo está ahí. ¿Por qué los músicos estos, que los más habituales, los más conocidos, los archimega famosos, los que ya tienen una carrera y un estatus y tal, ¿por qué no se han manifestado ni han dicho nada a favor de lo que está pasando ahora con el pueblo, con la calle, ¿no? Que realmente son ellos forman parte del pueblo también, o yo lo pensaba así. ¿Por qué creéis que no se han manifestado? Porque no he visto manifestación de muchos músicos a favor de estas tomadas de la calle, vamos a llamarlo así. Bueno, yo sé que esto es una anécdota graciosa porque lo vi en un debate de televisión, Canal 7 creo. Yo sé que Ramoncín fue una vez a... ¿Dónde no fue Ramoncín? Fue una vez a Sol, lo contó, pero que fue camuflado. Ah. Dijo que fue con gafas de sol y con una gorra porque no quería que le reconocieran. Fue vestido Juan Pardo, ¿no? Hombre, pues no lo sé, yo también eso mismo que estás diciendo, yo también me lo he preguntado, ¿por qué gente que está ahí, ¿no? Y que su voz es escuchada por muchos, ¿por qué no se han mojado? Pues no lo sé. ¿Miedo? puede ser miedo, o a lo mejor lo han hecho pero no nos ha llegado, a lo mejor lo han hecho desde su Twitter o desde su cuenta de Facebook, pero no nos ha llegado. Yo creo que no. Yo creo que supongo que precisamente los que más establecidos están son los que más tienen que perder, ¿no? Y están ahí por el status quo, y si lo que estás protestando es contra el status quo, al final lo que tienes que hacer es sacrificar tus propios beneficios. Pero eso es un poco confiar muy poco en ellos mismos, ¿no? Porque yo, si alguien me gusta, voy a ir a verle, llueve, truena, en la calle, en un farol, en una piedra. No, pero me refiero más que perder no en cuanto a público, sino precisamente de cara a las instituciones que protegen sus intereses. Sus intereses, exactamente. Como la SGAE, por ejemplo. Bueno, a mí también, saliendo en defensa de ellos, que no sé, a alguien le hicieron, algún cantante o algún actor famoso le hicieron esta misma pregunta, y creo que tenía algo de razón cuando dijo que él, tanto él como algunos de sus compañeros o compañeras, no quisieron salir en defensa de este movimiento, aunque lo apoyaban con mucha fuerza, porque entendían que era algo popular. Y no querían apropiarse de un mensaje que había nacido desde la base, para que luego no les criticaran y les dijeran, pues tú te has subido al carro y tal y cual. Eso es lo que dijeron. Puede ser verdad o puede ser que no. Bueno, es su razón, es su justificación. Sí, es su justificación. Cada uno nos buscamos justificaciones y los es que, y los para no hacer las cosas, ¿no? O tal, ¿no? Entonces esa será la suya, que es muy válida, por supuesto, y muy respetable, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con cosas como la SGAE y estas cosas que yo creo que más que construir destruyen, ¿no?, el mundo del autor? Hombre, a mí la SGAE como SGAE no me parece mal. A mí lo que me parece mal es la gente que lo ha gestionado. Bueno, vamos, o sea, los delincuentes, ¿no?, que ha habido hoy, porque ya creo que se ha demostrado que son delincuentes. Una sociedad, o sea, una empresa privada que gestione el cobro de derechos de unos artistas para que puedan subsistir y seguir creando, me parece positivo, necesario y muy loable. Ahora, la gestión y algunas cosas, pues cómo funcionaba internamente la SGAE y algunos, pues no, eso me parece bastante mal. Yo creo en alternativas, sinceramente creo en que, bueno, pues tiene que haber un cambio de raíz en la política de funcionamiento de la SGAE o de otras entidades gestoras, y que se tiene que empezar a valorar otras opciones. Ahora mismo pues está muy en boga, yo personalmente desde Producciones Psicotrónicas, la productora con la que hemos sacado el disco de Blues Can, pues estoy muy a favor de todo el tema de las licencias libres, copyleft, Creative Commons. De hecho, aprovecho para hacer un poco de publicidad y para decir que en marzo lanzaré un recopilatorio de bandas de toda España, de todos los estilos, desde reggae, rock, punk extremo, cantautor, música clásica, pero todos, el punto de unión es que todos trabajan bajo licencias libres, copyleft o Creative Commons. Entonces, pues yo personalmente creo en eso, porque en el tiempo en el que estamos, pues creo en difundir la cultura, porque eso nos enriquece. A nivel práctico también te ayuda en tu promoción, ¿no? Es un hecho que ahora todo el mundo, pues estamos acostumbrados a consumir casi, no sé, degeneradamente, ¿no? O sea, necesitamos cada día escuchar. Exactamente. Bueno, pues vivir un poco en los tiempos es ceder tu música y dejarla libremente que circule, y eso va a ayudar a que la gente lo escuche. El disco de Blues Can salió bajo una licencia Creative Commons de libre difusión, libre uso y libre copia, y porque ellos también están en esta sintonía, a mí me parece genial. Y bueno, pues sí, sobre lo que preguntabas de las SGAE, sí hace falta, está claro. Que claro, hace hay que cambio. Hacer cosas distintas, ¿no? Porque lo decía Einstein, y a mí me gusta mucho esto, ¿no? Cada vez que lo digo, y lo digo mucho, o sea, yo soy muy pesada con este tema. Hacer las cosas de la misma manera siempre, nunca vamos a obtener resultados diferentes, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer cosas distintas, desde la música, desde la base, desde las instituciones y todo. Y decías tú de chorizos, bueno, es que este año vamos a tener más chorizos todavía, vamos a empezar el año con chorizos más nuevos, ¿no? Entonces la SGAE no es que fuera una entidad mala en sí misma, ¿no? O sea, el fin con el que se creó la SGAE era para gestar, o sea, era como gestor, simplemente como gestor, no como enriquecimiento personal de la propia institución y de la gente que trabajaba allí dentro, ¿no? Y luego hacer cosas muy aberraciones muy grandes, o sea, como yo es que yo decía, cualquier día estoy cantando en la ducha, ¿eh? Sí. Y viene un señor, se mete aquí tipo psicosis y me pega un susto y me pide dinero, ¿no? Porque había cosas rarísimas como pedirle a un pueblo que de toda la vida ha representado el alcalde de Zalamea, sí, el venir a pedirle no sé cuantísimos mil euros por una representación que viene. O sea, no lo entendía. Yo no entendía estas cosas, ¿no? Entonces pienso que estas hay que tumbarla para volverla a crear, ¿no? Sí. Y, hombre, desde el momento en que para una institución vale más esa deuda acumulada que la propia tradición para el pueblo, es que es de borrico. Cuando debería fomentarla, ¿no? Sí, fomentar, o sea, el arte el teatro español, ¿no? Y no voy a pedir allí, pongo el cazo. Es que además han plantado en todos los pueblos, creo, de España, claro, a poner el cazo. Por una cosa o por otra. Desde el que ha ido a interpretar Los Pajaritos hasta el que ha interpretado Fuente Ovejuna. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, yo quiero escuchar más música ahora que os tenemos aquí en directo, por favor, aunque viene el siguiente programa apretando, pero por favor, si eres tan amable, ¿te gustaría tocar para nosotros, para...? ¿Sí o no? Sí, lo que pasa es que no tenía nada más. ¿No te has preparado nada? Sí, pero bueno, sí. Bueno, pues echa ahí algo que te apetezca. Siempre dice lo mismo para luego sorprendernos. Vamos, luego y sí. A ver, no me he preparado nada porque no tenía pensado tocar un tema, pero si no toco las canciones en mi casa... She is so lovely, sometimes I wonder if it's true. Refusing is hopeless, you come and I melt and drop into you. I can fool myself about you. Why would I do? And if you cry, I'll be the river that streams your tears. And if you smile, I'll try to show you how deep is the sea. Dive in the blue. She's so lovely, lights up my heart, feels like a key, never been stolen by such a girl with such sweet leaves. I can fool myself as I did. Why would I do? And if you cry, I'll be the river that streams your tears. And if you smile, I'll try to show you how deep is the sea. If you need my breath to reach, if you never need my eyes to see, I will take care of you. I will take care of you. I will take. Somos pocos, pero nos lo montamos muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Se acaba el tiempo. Bueno, de hecho, se acabó hace tiempo. Nosotros no hay manera que empecemos a nuestra hora y acabemos a nuestra hora. Algún día lo conseguiremos, os lo he prometido a los oyentes. Algún día lo conseguiremos, empezar a la hora y acabar a la hora. Gracias por estar aquí, por traernos la música, por traernos la voz, por traernos... El cuerpo, vuestras palabras... vuestra sonrisa, volver cuando queráis. Y aquí vamos a dejar Abrazando Culturas con una frase de Martin Luther King, porque el pasado domingo 15 de enero fue el aniversario de su natalicio. Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Gracias y volvemos el próximo miércoles aquí en Abrazando Culturas.